La música genera energía. Esa energía se convierte en calor. Se convierte en calor. Y el calor. Y el calor inunda tu cuerpo y te pone en movimiento. Pone en movimiento. Y ese movimiento genera energía. Genera energía. Y así otra vez. FM Oriente 92.3. La radio libre y alternativa. Invierno 2018. Forma parte. Forma parte de nuestro círculo energético.